Nos indica la producción que en línea está el intendente de la Ciudad de Azul, Omar Duclos. Bueno, con él vamos a estar conversando. Omar Chamorro lo saluda, intendente. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Mar? ¿Cómo está? Bien, gracias por atendernos, intendente, tempranito. Bueno, en realidad queríamos hablar un poco de esto que está sucediendo con el tema político y todos los cambios que ha habido, ¿no? Y bueno, y se ha conocido que usted podría ir como candidato a diputado. Cuéntenos un poco cómo, a diputado nacional, digo, ¿no? Cuéntenos un poco cómo es el tema. Bueno, en estos días se está trabajando en completar la propuesta electoral. El plazo vence a las 24 horas del día sábado, así que se está trabajando. Y bueno, una posibilidad es que quien habla pueda integrar la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Amplio Progresista. Estamos trabajando en eso, pero aún no hay nada confirmado porque todo esto es en expectativa hasta que se cierran las listas, ¿no? Claro. Está esa posibilidad y la verdad yo me siento orgulloso de poder contribuir en el armado de este frente que nos interpreta muy bien. Realmente estamos muy entusiasmados sobre la candidatura de Hermes Wiener a nivel nacional. Creemos que es un hombre que tiene muchas virtudes, muchos valores, un gran potencial para desarrollar. Estamos convencidos que va a ser uno de los grandes protagonistas de la vida política nacional de aquí en adelante, un hombre que además de haber mostrado una trayectoria coherente, transparente, en su concepción política, lo ha demostrado también desde la gestión como intendente Rosario, actualmente como gobernador, donde no solo ha administrado con transparencia, sino que ha llevado adelante un gobierno progresista. Así que esto nos convoca, nos entusiasma, y Margarita Stolbizer en la provincia, que es una dirigente que ha trabajado en la provincia desde hace mucho tiempo con mucha vocación de servicio, preparándose con los problemas de la provincia. Así que es un armado muy interesante y en el que estamos todos a disposición para contribuir desde donde podamos hacerlo. Uh-huh. Doctor, ¿por qué no una nueva candidatura, una nueva reelección a intendente? Bueno, yo ya lo había anticipado hace 4 años. Cuando acepté la última candidatura, en el año 2007, ya dije que era la última, porque forma parte de mis convicciones. Yo creo que las reelecciones tienen que tener un límite, aun cuando la legislación posibilite las reelecciones indefinidas, como ocurre en el caso de la intendencia. En la provincia de Buenos Aires la legislación todavía no prevé un límite, pero en este caso el límite me lo autoimpuse, porque creo que 3 mandatos es un tiempo suficiente. Me parece que es intrínseco al sistema democrático que los mandatos tengan una periodicidad y que se dé la posibilidad de renovar y dar lugar a que otros puedan continuar. Yo digo, las personas no tenemos que ser imprescindibles, lo importante es que las buenas políticas se consoliden, tengan continuidad, y es bueno que emerjan nuevos liderazgos en todos los ámbitos, ¿no? Doctor, ¿qué destaca de su trabajo como intendente y bueno, y qué le faltó hacer por Azul? Bueno, justamente estamos en este tiempo ya de finalización de nuestra gestión. Va surgiendo el balance naturalmente y estamos muy reconfortados porque hemos podido hacer muchas cosas con una visión integral sobre el desarrollo de nuestra comunidad, apuntando a mejorar los servicios, la infraestructura, generar oportunidades de desarrollo. Azul está ante un cambio de tendencia muy interesante. Yo creo que en estos años, más allá de las obras concretas, de todo lo tangible, todo lo que se ve, que es mucho, creo que tal vez lo más trascendente es lo que va a ir fructificando en el tiempo, que es un nuevo proceso de desarrollo. Nosotros hemos apostado fuerte a reposicionar el desarrollo industrial, creando un nuevo parque industrial que está comenzando a desarrollarse con la erradicación de nuevas empresas, un proceso de desarrollo turístico que está creciendo fuertemente, especialmente a partir del posicionamiento del turismo cultural, que ha sido un poco el producto diferencial que ha surgido en los últimos tiempos, con la designación de Azul Ciudad Cervantina, Azul Ciudad de la Diversidad Cultural, Y esto va generando nuevas oportunidades, como el del desarrollo de la educación superior, nuevas oportunidades de desarrollo que realmente va beneficiando a toda la comunidad. Y por supuesto que siempre quedan proyectos para concretar, porque siempre hay condicionamientos presupuestarios, de financiamiento, pero a nosotros nos satisface mucho todo lo que hemos podido hacer y además cómo lo hemos hecho, que no es menor tampoco, porque las cosas no se pueden hacer de cualquier manera. Por lo menos algunos pensamos que la política debe responder a convicciones, que uno debe ser coherente con el pensamiento, con la concepción ideológica y trabajar con una metodología, con una forma. Nosotros hemos trabajado con una gestión muy abierta, muy participativa, con una buena articulación público-privada, con una administración muy transparente. En estos casi 12 años no hemos tenido siquiera una denuncia por un hecho de corrupción. Entonces, valoramos tanto lo que hemos hecho como el cómo lo hemos hecho. Bueno, y esto es lo que estamos dejando y tenemos claro también que a nosotros nos toca una etapa. Yo creo que es bueno que cuando llegamos al gobierno, en cualquier ámbito, no pensemos que somos fundadores, ¿no? Creo que a veces en todos los ámbitos tenemos a veces esa deformación de creer que antes que nosotros no hubo nadie y que nosotros venimos a fundar o a refundar nuestras comunidades. Sabemos que antes que nosotros también hubo gente que pudo hacer cosas con aciertos, con errores, pero que también contribuyó al progreso de nuestras comunidades y que después de nosotros también vendrán otras gestiones, Dios quiera que nos puedan superar y que de esa manera se siga construyendo el desarrollo de nuestras comunidades. Hay que tener claro que uno pasa por la gestión por una etapa y en esa etapa hay que trabajar bien, hay que ser fecundo en la labor de gestión y bueno, en mi caso a mí me apasiona la política, especialmente la gestión municipal, pero en general la política y esta experiencia que he adquirido en estos años al frente del municipio la he puesto a disposición del GEN, de mi partido y de este Frente Amplio Progresista para intentar contribuir desde donde se pueda. Bueno, está la posibilidad, como comentábamos antes, de integrar una lista legislativa, veremos de acá al sábado, pero desde donde me toque, aún si fuera desde el llano, seguiré militando por estos ideales y tratando de aportar. Doctor, buen día, Martín Rodríguez es mi nombre. ¿Qué tal? Le quería consultar. ¿Cómo le ha caído? Usted ha trabajado mucho tiempo, han trabajado, digamos, por la pertenencia con la gente del Frente Coalición Cívica de aquí de Olavarría. ¿Cómo le ha caído que ellos ahora estén integrando el espacio de Ricardo Alfonsín aliado con de Narváez? ¿Ha podido dialogar con ellos en este último tiempo? Sí, sí, por supuesto. Tenemos muy buen diálogo y un gran respeto por el desarrollo político que ha llevado adelante Ernesto Clavera y todo su grupo militante, todo su grupo de dirigentes y de militantes que lo acompañan. Y nosotros entendemos que en esta situación tan especial que se ha generado con esta fragmentación y con estos armados que en algunos casos han sorprendido, nosotros entendemos que hay que compatibilizar a veces estrategias locales, tácticas locales, y más allá de la visión de cada uno, creo que debemos ser respetuosos del camino que en cada lugar se considera más conveniente para afrontar este proceso electoral. ¿Le ha caído bien? No, yo no quiero calificarlo. Yo soy respetuoso del desarrollo que cada uno impulsa en su lugar. Con Ernesto tenemos y toda su gente tenemos una identificación ideológica, hemos venido trabajando juntos y no queremos que por ahí las decisiones circunstanciales para enfrentar esta coyuntura tampoco empañen esa visión y esa relación, así que somos respetuosos de la decisión que cada uno toma, donde considera que puede expresar más en este momento una oferta electoral. Seguramente Ernesto y su gente han considerado que la competitividad para afrontar este proceso electoral se logra de esa manera y más allá de nuestra de nuestra opinión personal, este, por supuesto que lo respetamos. Intendente, como radical que usted es de origen, digamos, ¿cómo le cae la alianza con de Narváez? Me sorprendió, porque creo que es una alianza contradictoria. Me parece que no hay una identificación ideológica, no hay un proceso de construcción común, no hay un proyecto común. Con solo escuchar lo que Ricardo Alfonsín decía hace 2 años sobre de Narváez, realmente ya surgen claramente esas contradicciones. Cuando vemos cuál es el origen de Narváez o de González Fraga, vemos que no tiene nada que ver con el radicalismo que ha intentado en otras épocas ocupar el espacio de la socialdemocracia, y yo creo que ha tenido errores históricos importantes. Creo que uno de los grandes errores fue cuando lo llevó a Labaña como candidato a presidente, y cuando, maltrató la democracia interna, que siempre ha sido una de las banderas fundamentales del funcionamiento del radicalismo, y muchos no tuvimos otra opción que dejar la estructura orgánica para defender nuestras ideas. Doctor, la última. Y en algún caso hubo que romper, ¿no es cierto? Así que ahí vemos que hay contradicciones que van a aflorar permanentemente, y no se trata de juntarse para ganar una elección, sino también para luego poder gobernar, poder compartir un proyecto, ¿no? Doctor, los números que se están conociendo una vez que Hermes Wiener ha presentado su candidatura por el Frente Amplio Progresista, le han sacado unos puntos a la presidenta en intención de voto, pero la mayor cantidad de puntos se la ha quitado a Ricardo Alfonsín. ¿Usted tiene alguna opinión formada acerca de esto? Sí, hay que ver ahora a partir del sábado, cuando ya estén presentada toda la oferta electoral, cómo empieza a posicionarse cada candidato. Nosotros vemos en Wiener un hombre con una capacidad de convocatoria muy amplia, porque no cabe duda que es un progresista auténtico, no discursivo, sino auténtico, con una trayectoria y con una vida coherente, y un hombre que está preparado para el gobierno, que ha atravesado la gestión, y creo que mucha gente que confiaba en que Ricardo Alfonsín podía interpretar esta posición ideológica a partir de esta alianza que recién comentábamos con de Narváez. Yo creo que hay mucha gente que está abandonando ese espacio y encuentra en Wiener al abanderado de esa propuesta, y también gente que seguía adhiriendo a la presidenta porque no veía una alternativa en la oposición, ahora está comenzando a verla con Wiener y también entonces está comenzando a apoyarlo. Yo creo que Wiener va a convocar a mucha gente y va a ser una muy buena elección. Yo creo que va a ir sorprendiendo el crecimiento que va a tener. Es un hombre que ha tenido un perfil bajo, si se quiere, más allá de su protagonismo como gobernador. Creo que él ha sido cuidadoso en estos años de concentrarse primero en la gestión, su primera responsabilidad, y ahora sí trabajando fuerte en esta construcción nacional. Doctor, en los próximos días vamos a tener un nuevo contacto, así que por ahora le agradecemos mucho. Bueno, ha sido un gusto, que siga muy bien. Igualmente, hasta pronto. El doctor Omar Duclos, intendente de la Ciudad de Azul.